En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Entrevista en Línea nuevamente aquí en 14 Sur, como es habitual el día sábado al mediodía, con una invitada increíble. Espectacular. Ella se ríe por estos halagos. La hemos conocido hace un par de tiempo atrás, hemos descubierto sus talentos. Ella es Karime Archa Lorca, oriunda de Los Lagos. Así es. Cuéntanos de tu vida, Karime. A ver, nací hace ya bastantes años, ¿no? No, ni tanto, ¿ah? Sí, bastante, lo suficiente, digamos. A ver, nací, evidentemente, en esos años, normalmente las guaguas de los pueblos chicos nacíamos casi todas en Valdivia, los que teníamos las posibilidades, los padres, de traernos. Así que nací en Valdivia, pero pasé toda mi infancia y, curiosamente, mi adolescencia en Los Lagos. Normalmente, la gente del pueblo que tenía un poco más de recursos tendían a ir a estudiar a Valdivia, a venirse, digamos, a los colegios de enseñanza media. Pero parece que nací rebelde de chica, entonces yo insistía que no había ninguna necesidad de sacarme de mi hábitat, de mi pueblo, de mi gente. Y quedaste ahí toda. Y yo no tenía ningún impedimento para educarme en las escuelas públicas y en el liceo público, porque yo igual iba a entrar a la universidad. Bueno, esta lucha duró hasta segundo medio, porque en tercero me tomaron y me mandaron interna a Río Bueno con las monjas, por rebelde. Ah, mira. Mira, una parte de la historia que en realidad pocos conocen. Bueno, hice los dos años en rebeldía, literalmente, e ingresé con ese plus de la buena educación que tenía efectivamente el Colegio Santa Cruz de Río Bueno a Ingeniería Civil Informática, de rebote, porque nunca pensé que en ese tiempo la preaptitud me iba a ir bien. Y al ver este tremendo puntaje que había obtenido, que ni yo me lo creía, dije, bueno, ¿qué hago? O sea, tenía 16 años. Ah, muy joven. 16 años cuando ingresé a la universidad, sin saber dónde estaba parada, evidentemente, con postulaciones desde Ingeniería Civil Informática a Ingeniería en Refrigeración y Aire Acondicionado, en Turismo, Tecnología Médica, o sea, fue... fueron 11 postulaciones. Un abanico gigante. O sea, literalmente no sabía dónde estaba parada. Y quedo inmediatamente en Ingeniería Civil Informática pensando que iba a quedar en lista de espera. Iba a decidir en segunda instancia por auditoría. Ya. Siempre con números. Mi vida ha estado siempre rodeada de números. ¿Y te gustan los números? Mucho. Ya. Mucho. Curiosamente, mucho. Ahora, ¿qué relación tiene eso con mi vida hoy? Tiene una relación importante. Los dos años que ingresé a Ingeniería Civil Informática a la Universidad Austral, donde tuve algunos compañeros conocidos por ti también, me dieron, yo creo, que la base sólida para hacer el uso de la lógica de la ingeniería informática toda mi vida. Eso me ha permitido hacer tantas cosas que tú sabes que yo he hecho. Sí. Diversas. Oye, pero antes de seguir con la parte más adulta de tu vida, tu niñez, tu adolescencia en Los Lagos, ¿cómo crees que te marcó Los Lagos en lo que estás haciendo hoy día? Profundamente, profundamente. Yo creo que el criar a tus hijos insertos en sus propias raíces es un lujo. Y creo que la decisión de haberme quedado y que mis padres lo hayan permitido fue tremendamente importante. Posterior a eso también trabajé mucho tiempo en Los Lagos, estuve muy vinculado al pueblo y tengo mucha vinculación con la gente del pueblo. Yo creo que mi identidad está tremendamente definida, mis raíces están súper sólidas. Yo, piensa tú que vivía en una casa que estaba en las faldas de Cerro López, por lo tanto mi patio era el cerro. Claro. O sea, para mí los paseos eran tupido parejo para el cerro. Después me casé y nuevamente viví a las faldas del mismo cerro, pero más arriba aún, en que mis hijos también tuvieron el corto tiempo que estuve allá. ¿Para qué vamos a decir el corto tiempo que duró mi matrimonio? También insertos en el cerro, donde todo lo que hoy día se denomina y se conoce como productos no maderables estuvieron a mi mano siempre. O sea, hoy día la vinculación también con el tema de la cocina y el famoso rescate de esto que para los santiaguinos se ha perdido tanto, que se ha perdido, la verdad es que a nosotros en región no se nos ha perdido nada, gastronómicamente hablando, tenemos todo ahí. Yo creo que por ahí esa fortaleza es un plus que ha influido mucho en Oye, ¿alguna anécdota de juventud en Los Lagos? varias. Se pueden contar, por supuesto. Sí, absolutamente. Mira, la verdad es que la vida de pueblo era súper sana, en general, por lo menos hasta la edad en que yo me relacionaba, siendo mucho más chica que mis compañeros. A ver, como iba como súper adelantada en el colegio, tenía siempre 2 años menos que todos mis compañeros curso. Por lo tanto, era la mosca, era la inquieta, hiperactiva. Hoy día te das cuenta que era una niñita Ritalin 100%, claro. Pero... Y en la universidad incluso, compañeros que se acuerdan, digamos, de mi condición de estudiante universitario, vergonzoso. No menos inteligente, no menos estudiosa, pero... Pero inquieta. Inquieta. Entonces, la verdad es que siempre estuve muy vinculada, curiosamente, a actividades masculinas. Ya. Y hasta el día de hoy también me ha marcado mi relación con el género masculino en trabajo. Siempre he trabajado mucho también en actividades masculinas. Pero en mi infancia y en mi adolescencia yo jugaba con autos, yo jugaba en el bosque, yo jugaba muy poco con muñecas, me gustaba el rodeo, me gustaban las motos, me gustaban las tuercas. Me gustaban las carreras de auto. Yo veía Fórmula 1 todos los domingos con mi padre. Así que tú me preguntas en esos tiempos de Nelson Piquet y de Salazar cuando corría las Vitoa. Una faceta que en realidad pocos conocen. Hice remo también en Valdivia, después ya más grande. Pero mi vida siempre estuvo vinculada en los lagos a esta suerte de matonaje masculino en que íbamos a los partidos de fútbol, a la población Alderete, en que hacían grupos... O sea, una infancia muy rica. Entretenida, muy entretenida. O sea, tengo los mejores recuerdos de mis compañeros. Hoy día los veo casi todos. La suerte de que muchos de ellos están muy bien. Otros no tanto, pero se ha perdido contacto con algunos. Pero es gente que más que, a diferencia de cuando tú te vienes a las ciudades, son compañeros de curso. En los pueblos chicos son más que compañeros de curso, porque tú los ves en cada esquina. Ajá. O sea, es un pueblo tan chico que te encuentras a cada rato, entonces hay una relación mucho más... Establece un vínculo muy fuerte. Es mucho más estrecho. Conoces mucho más su intimidad, conoces a sus padres, a todos los hermanos, a todos los tíos. Entonces, al final, la red que se genera de afectos es gigante. O sea... Fíjate que curiosamente este fin de semana tuve la suerte de encontrarme con... O sea, me pasó a saludar el stand de FEGAM, que estuve cocinando fin de semana en FEGAM con FIPA Sur y Pesca en Línea, y pasa la mamá de una compañera de curso de Los Lagos, de la Patricia Torres, y me va a saludar y yo la veo, y esta mujer lloraba de emoción y de alegría de verme. O sea, imagínate, yo no la veía a ella, la mamá de Patricia, por lo menos 20 años, fácil. Entonces, la veo, era la misma persona, ella ya mayor, por supuesto, súper emocionada, con un cariño gigante, esa cosa que yo veo a la gente de Los Lagos, me sobrecoge, realmente me emociona, porque fueron muy estrechas la relación con ellos. Fueron de intrusa, metida en las casas, juguetona, inquieta, que no dista mucho lo que hoy día soy, la verdad, sino hoy día los años me han calmado un poquito, pero... Hemos conversado de varias cosas, pero lo que no hemos dicho, y lo hemos dejado un poco en incógnita, es lo que tú haces hoy día, que te ha dado reconocimiento a nivel local y a nivel nacional. Y lo vamos a dejar como incógnita para después de la canción que tú elegiste, la primera. Uf, me encanta. Me hiciste pensar, como te decía antes, en canciones que más me gustan. Me gusta mucho la música, soy bastante romántica. Me gusta tanto en inglés como en español, pero en este caso hice una selección como de etapas de la vida que fueron importantes. Y la primera que se me vino a la cabeza fue Carpenters, el dúo que admiro muchísimo, sí. Admiré muchísimo, que veía todas sus películas, todo en esta infancia, infancia loca en que me llamaba mucho la atención la historia de vida de ellos. Uh-huh. Y dentro de todas las canciones que me gustan mucho, me dejó marcada Top of the World, que es la canción donde Karin Carpenters por primera vez se para en el escenario, porque ella sufría de una anorexia que la llevó a la muerte, y con este rollo que ella tenía con su peso, ella nunca se mostró en el escenario. Y es la primera vez que Karin Carpenters se sale de la batería y canta en el escenario. Entonces, fue una canción que realmente me emocionó mucho y me dejó muy marcada. ¿La escuchamos? Feliz. Y estamos de regreso. Feliz. Okay. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. You've been around. Your love's put me at the top of the world. Ya estamos de regreso después de escuchar esa hermosa canción de Carpenters. Un dúo, en realidad, son dos hermanos. Sí. Los dos mueren en situación bastante trágica. Sí, ella por esta anorexia y él por una sobredosis de droga. Dos hermosos eran jóvenes. Talentosísimos. Sí. Vamos a conversar ahora, ya entras a la universidad, estás dos años ahí, ¿y después qué? Después que me di cuenta... ¿Ya estabas casada? No, me casé ya grande. O sea, a ver, convengamos que llegué 16 años a la universidad, cumplí los 17 del primer año, el segundo año cumplí los 18, o sea, yo con 18 años ya traía dos años de universidad en el cuerpo. Y en ese minuto, Karimita Rebelde dice, no me gusta estudiar. Yo no nací para amanecerme todas las noches estudiando. Convengamos que estudié informática el segundo año que se dictó la carrera en Valdivia. Por ende, no había ningún profesional egresado ni titulado. Claro. Y la forma en que se desarrollaba la carrera era bastante abstracta. Entonces, en el fondo, yo sentía que yo estudiaba para algo que no sabía lo que era. Claro. Porque habían televisores Motorola con teclado, teníamos unos aparatos que hoy día están en el museo, que eran los DEC 2020, que para mis contemporáneos eran familiares, el Otto, el Fitz. Y para mí todo esto era demasiado abstracto, era demasiado poco terrenal. Entonces decido congelar la carrera, y todo esto a espalda de mis padres, por supuesto. Y en el minuto que me dicen que había que hacer X trámites para poder congelar y que el psicólogo tenía que darme un certificado y el psicólogo estaba de viaje por Europa, yo dije, no, esto es demasiado engorroso para mí, yo renuncio. Tenía buenas notas, había reprobado un par de ramos, pero tenía muy buenas notas en el resto. Todo producto de una inmadurez espantosa. O sea, yo me iba un poco mal en un ramo y lo soltaba. Decía, ya, esto no sigo sacrificándome por esto, ¿te fijas? Entonces seguía con los que me iba realmente bien. Y en ese minuto mi padre me dice, a diferencia de hoy día, que los niños tienen tantas oportunidades y estudian y estudian, claro, estos padres que se endeudan y se endeudan y se endeudan, mi padre me dice, fue la oportunidad que tuviste. Y me quedé mirando el techo. Dije, ¿y ahora qué hago? Camufladamente mi madre me financió unos cursos de programación que se dictaban en el IPB en aquellos años, y que curiosamente los cursos los dictaban compañeros de curso mío de la universidad. Pero bueno, hice dos años esos cuatro talleres de programación, te estoy hablando de Basic, COBOL, sistema de integración, qué sé yo. Y paralelo a eso ya me lancé a la vida laboral. mi primer trabajo fue como reponedora de supermercado Las Brisas de Coca-Cola. Ya. En esos años las promotoras ganaban una brutalidad de plata, ganábamos muchas lucas. Pero me significó también no pasar la Navidad por primera vez con mi familia, que fue bastante triste. Ese año me acuerdo que me acogió la familia del tío Eugenio Fernández. Pasé la Navidad con ellos, me la lloré toda, pero bueno, estaba empezando a crecer. Claro. Había que echarle para adelante. Después de eso, trabajé un par de días en El Greco. Ya. Y del Greco me lleva un amigo a Hush Puppies. Y ahí ya fue mi primera buena pega, en que estaba de cajera administrativa, tenía zapatitos lindos, me pagaban bien. Y la verdad es que ya la secuencia de trabajo perdí un poco la noción. Sí me acuerdo de la partida, pero fueron interminables. O sea, hice muchos trabajos distintos. No te podrías imaginar quizás verme en una constructora con casco, camino a Laguna Verde, en Viña, en la restauración de ¿cómo se llama esto? De algunos aeropuertos, con el año que hubo un aluvión gigante, que se subió el río Biobío, arreglando caminos con máquinas constructoras y todo, metida en todo este ambiente. Y en banco, trabajé incluso en la central del Banco Chile en Santiago, haciendo miles de cosas, siempre inquieta, siempre tomando los desafíos, y donde había trabajo, ahí yo estaba. Lo pasé bien, aprendí muchísimo. Como te digo, esta lógica de la informática me permitió hacer... Era una estructura para poder... Para entender muchos tipos de trabajos, para desarrollarlos lo mejor posible. Porque claro, era alegre, inquieta, desordenada, pero extremadamente estructurada. Y creo que eso hoy día todavía se nota, digamos. ¿Y todo esto, aún estabas soltera? Siempre soltera. Ya. Siempre soltera. Y te estoy hablando desde los 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25... Y recién ahí... donde pisé el palito y me enamoré por primera vez. Después de eso, yo creo que te puedo contar la parte donde mi vida ya se ordenó. Y se ordenó el año 90. ¿Ya? El año 90, en que se crea... no sé si tú recuerdas que el conservador de bienes raíces de Valdivia aglutinaba 8 comunas. Era gigante. Sí. En ese minuto, por ley, se divide el conservador de bienes raíces y se crean los conservadores en cada una de estas comunas. ¿Ya? Por ende, llegó el nuevo conservador de bienes raíces a Los Lagos. Y en algún minuto, en ese tiempo estaba en la alcaldía Gustavo Fernández. ¿Ya? Me llama Gustavo, me dice, hay posibilidades de pega. Yo estaba trabajando con mi padre, pero lo cual se me hizo muy difícil, porque peleábamos cualquier cantidad, pero te puedo decir que fue la única época en que mi padre logró levantarse a las 10 de la mañana, de una día de trabajo. Por lo menos tuve 2 años con él en que algo descansó del comercio. Y llega este señor desconocido, un abogado, a instalarse, me tomó, estuvimos trabajando en el hall de los edificios públicos mientras armaba su oficina, y tanto, era muy joven este abogado, y tanto él como yo partimos de cero. ¿Ya? Esa oficina partió de cero y él a la vez era hermano del conservador de la Unión, por ende el conocimiento, digamos, lo traspasó a su hermano, y aprendí todo lo que era el tema del derecho registral de la mano de él. Aprendí bastante rápido. Esto fue en marzo del 90, yo en septiembre ya estaba de conservador de bienes raíces suplente, sin ser abogado. Una particularidad que tenían los pueblos de menos de 10.000 habitantes, que la ley te permitía ser conservador sin ser abogado, pero siendo oficial primero, que era un cargo de confianza al conservador. Un nombramiento que normalmente se hacía en el tribunal, porque era un nombramiento legal, con bajo decreto. Y por ende, asumiendo la responsabilidad que significaba, estudié mucho más. Entonces, era bien curioso tener esta DNN, que no era abogado, con tanto conocimiento legal de derecho registral en aquellos años. Hoy día las leyes ya se han ido modificando. Estuve casi 5 años con Jorge Snodikov. Esto fue hasta casi el 95, claro, 95, ahí fue donde yo me puse a pololear con un afuerino que llegó a administrar el fondo de su familia a Los Lagos. Su padre había sido alcalde de Los Lagos muchos años, tenía una vinculación muy estrecha también con mi familia. Pololeamos alrededor de 3 años, nos casamos, tuvimos 2 hijos, Juan Francisco y Magdalena, muy seguidos ellos, tienen 1 año y 3 meses de diferencia. El matrimonio también fue muy, muy seguido todo, porque me casé y a los 4 años ya estaba separada. Y ese, en ese minuto, el 98, yo retorno a Valdivia. Ya. Ahí ya me asenté en Valdivia. ¿Y tu hijo es tan grande hoy día? Mi hijo, licencia, sí, de... sí, mañana es el viernes de la fiesta de graduación, se licenció. Y Magdalena el otro año ya también está fuera del colegio. Ya. Así que tengo unos adolescentes a mi lado, que han sido todo mi motor y mi empuje todos estos años. Son bien especiales, bien particulares. Criarse con una mamá como yo, de darle seguramente algún sello particular con esta mamá tan hiperactiva, que todavía lo soy, digamos. Bueno, después de eso, como te digo, me vine a Valdivia, a la Universidad Austral. Ahí volví a la informática. Yo estuve 3 años en el Centro Informático de la Universidad Austral trabajando. Me reencontré con la tecnología, me di cuenta que el mundo de cables había cambiado, que ya los servidores ocupaban un par de metros cuadrados, todas las instalaciones de una red que llegaba hasta Puerto Montt. Y me reencanté con la informática y empecé a generar algunos proyectos, que tampoco se sabe mucho, pero fui parte de proyectos emblemáticos en la región, como lo fue el Turismático, un proyecto de hardware que era un volcán tipo cajero automático, que tenía una pantalla touch en el cráter, donde tú podías tocar y sacar información de todo el país turísticamente. Eso se hizo en alianza con Cernatur, fue una alianza con Cernatur en la universidad, y estos turismáticos se iban a poner en varios aeropuertos. Finalmente, bueno, también se trabajó en el portal forestal, el primer portal que hubo, que era del Infor, y muchas cosas más. Se hicieron también apoyo, digamos, técnico o de software, en realidad, a Colún. Fue como la vinculación, una época de vinculación del Centro Informático de la Universidad con la empresa privada. Okay. Ya fue como un área comercial. Y como buena área comercial universitaria, duró re poco porque los académicos consideraban... Tiene una impronta muy particular. Absolutamente. El señor McNeff también consideraba que no era, digamos, el perfil de la universidad. Por lo tanto, la Karim en 2 minutos se quedó, 3 años después se quedó sin pega. Y de ahí, no me preguntes cómo fui avanzando, haciendo miles de cosas. Estuve de jefe de tienda de Pirelli, también metí neumático. Cosa que no distaba mucho de mi pasado, en el cual en Los Lagos, a los 21 años, tuve una tienda de repuestos de auto. Yeah. Yo tenía una tienda dentro de la tienda de mi papá, tenía una tienda de repuestos Suzuki. Yeah. Entonces tú veías a la Karim, me metía debajo los autos, viendo los retenes y todo lo demás. Después de eso, el año 2003, ya entro de frentón en el área forestal. Fui a hacer un pequeño trabajo que me vinculaba con lo del conservador, digamos, hacer un ordenamiento de papeles en lo que era Foresta Tornagaleone, hoy Maciza. Y ahí estuve bastantes años. Hice un ordenamiento que fue muy, muy, digamos, interesante para la gente de la forestal, y me dejaron dentro resolviendo algunas cosas. Ahí ya empecé a aprender lo que era el tema forestal, el tema cartográfico, el tema de lo que era el decreto ley 701, a conocer las especies, a conocer de servidumbres eléctricas, de servidumbres forestales, digamos, que no es lo mismo que las servidumbres comunes. Y todo, me fui transformando en una herramienta bastante útil para las empresas forestales, sobre todo en el tema legal, apuntando un poco también al tema social, porque yo era la persona que tenía la vinculación muchas veces con los conflictos legales con las personas. Okay. Entonces también empecé a tener un manejo adecuado con los conflictos, tratando de suavizarlo. Y producto de que Foresta Valdivia estaba también digamos, certificándose, una certificación que ya Maciza había conseguido, también me traen a Foresta Valdivia a hacer el mismo trabajo. Obviamente, de 3 problemas que tenía la Forestal Tornagaleones Maciza, Foresta Valdivia tenía 100. y estuve bastantes años más, hasta hace 2 años atrás, cooperando en este tipo de cosas que se ajustaba mucho a mi forma, al resolver conflictos y el tema social detrás. Así que pasé buenos años en las empresas forestales. Oye, y todo lo que has contado no tiene nada que ver con lo que estás haciendo hoy día. Exactamente. ¿Cierto? Aparentemente. Aparentemente. Yo sé que todas las cosas finalmente van sumando, sí, en la vida de uno, y la... y todo aporta. Sigamos con la intriga. Vamos con un segundo tema. Y a la vuelta contamos lo que es hoy día tu razón de vida. Ok. ¿Tu canción? Bueno, sigamos con un clásico Elton John, el clásico romántico, ¿no? La canción Sacrifice. Ya. Sacrifice me encanta. Encuentro increíble, tiene una letra con un contenido gigante y él es una bendición para los enamorados. Escuchamos la canción y estamos de regreso. It's a human sign when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation's strong into the boundary of each married man. Sweet deceit comes calling. Y después de esa hermosa canción de Elton John, vamos a entrar de lleno a lo que es la marca hoy día, podríamos decir, Karime Archa, es una marca regional. Uy, no sé. Francamente, todo esto ha sido bastante rápido, el que me vean. Ya. Pero, ¿sabes, Guido? Yo siempre digo, claro, soy la plataforma, soy la persona físicamente tangible, digamos. Pero siempre digo, cuando me ven a mí, no me ven a mí. Ven toda una región, o quizás es muy, muy pretencioso, pero ven a muchos productores, y muchas cocinas y muchos productos que están tras de mí. Eso, aclaremos que tú hoy día estás en un proyecto muy hermoso de cocina, sí, que parte por tu persona y además por un lugar hermoso que has desarrollado, sí, que tiene un nombre también muy particular, se llama Terralia. Sí, Terralia es mi marca de conservas, que parte hace 5 años, que partió haciendo una crítica local de que, habiendo tanto recurso y habiendo tan buenos cocineros y tanto emprendedor, nadie le dedicaba el tiempo a hacer un buen producto conserva, y teníamos en todas las tiendas productos de la 10ª región y de la 9ª, uh-huh, y acá no había una marca de, claro, conserva. Entonces alguien en algún minuto me picó la guía y me dijo, bueno, ¿por qué no los haces tú? Le dije, porque no tengo idea de hacer conserva, hace 5 años yo no sabía hacer una conserva. Pero empecé a hacerlo como una curiosidad. En el camino me encontré con Mireia Polet. Mireia Polet, profesora de la universidad, que me enseñó la parte bacteriológica y microbiológica, uh-huh, llamemos, de lo que es la elaboración de una conserva. Ella era una maravillosa cocinera de raíces francesas. Fue un año maravilloso en que descubrí ese mundo de su mano, con su apoyo, y ella fallece un año después. Entonces yo incluso llegué a cuestionarme de si seguía ese la proyecto. La continuidad, no, tú. Exacto. Uh-huh. Pero en ese minuto me di cuenta que era un regalo a la vida que había pasado ella por mi vida, y así lo considero, un regalo gigante haber conocido a la señora Mireia, una tremenda mujer, una tremenda madre. Y continué, yo dije a ella, le hubiese gustado, y me emocioné un poco, uh-huh, cuando me acuerdo, le hubiese gustado que yo hubiese seguido con esto. Claro. Y bueno, aquí estamos ya en el frasco. Logré que los frascos fuesen vistos, logré que estuviesen incluso en Almacenes París, en Ripley, que no es el perfil de mis productos, sí, pero lograron llegar solos. Allá yo no los ofrecí, sino que terceros los metieron, digamos. Y ahí me di cuenta que podía llegar a tener algo bastante fuerte, pero me cuestionaba seriamente el tema de distribución de conserva. Lo mío no es la comercialización. Lo mío era más potente que hacer un frasco para vender. Era un tema gastronómico. Y en ese minuto me di cuenta de que yo tenía una estrecha vinculación con la gastronomía, porque la prensa gastronómica particularmente y el medio gastronómico empezaron a verme sin querer yo que esto fuese así. Y empiezan a darme un sitial que tampoco busqué. Hasta me cuestioné, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me están viendo? ¿Y antes ningún vínculo con la gastronomía de joven? O sea, yo cocino desde los 6 años. Yeah. Soy una amante de la cocina. Siempre cociné. O sea, para mí yo no concibía la vida sin la cocina. Cociné siempre para mi familia, para mis amigos. Vendí, curiosamente, cuando era muy chica, ya vendía cosas que eran impensadas en esa época, como prepizzas, cuando todavía no existían las prepizzas en Chile. Vendía empanadas, cúgenes, tortas de merengue, hojarasca, pero siempre estuve vinculada. Lo que pasa ¿Y nunca es que pensaste que esto no podía ser tu...? No, jamás. Eso ¿Tu era proyecto de vida? No. Eso era para ayudarme, aprovechar una herramienta que tenía, pero ni siquiera tenía metas. Yo echaba para adelante la vida nomás. La vida había que tomarla como venía y había que cambiar. ¿Y hoy día, con los años, ya visualizas que esta es tu vocación? Siempre lo supe, pero nunca pensé que podía vivir de esto. Lo que yo siempre digo, hoy día a mi edad, tengo 48 años, y estar viviendo de mi hobby y de mi pasión es un regalo de Dios. Soy súper creyente. Y creo que es una oportunidad que te dan en la vida, es un regalo que te da la vida, y que tienes que tomártelo además con mucha responsabilidad, sobre todo cuando tienes tantos ojos puestos en ti. Y en eso sí que soy súper drástica, o sea, no ir más allá de lo que te corresponde y dejar que los que hacen las cosas bien las sigan haciendo. Y dentro del tema gastronómico, los principales hitos que has logrado, que hay mucha gente que de pronto te ve en el diario, te ve en alguna revista, pero no conoce la secuencia de esos logros. Sí, quizás es un trabajo que no se conoce mucho. Yo vengo con una lucha permanente, constante, en que no he bajado los brazos ni un solo minuto, y hace 4 años. de hacer de mi región un polo gastronómico turístico. Creo que tenemos todas las condiciones geográficas para hacerlo. ¿Por qué geográficas? Porque particularmente nuestra región es un límite climático. Que nos permite tener tanto productos del norte de nuestra región como del sur. Por ende, tenemos la despensa endémica más grande del país, porque tenemos todos los productos del norte y todos los que... No todos, no soy esta pretenciosa, me refiero desde Santiago al sur, sí. Una gran mayoría, digamos. Piñones, la novena región se caracteriza por los piñones, los productos de la cordillera, uh-huh. Nosotros también los tenemos. No en el volumen que los tienen ellos, pero los tenemos. Tenemos algunos productos del sur, que no son en el volumen que los tiene el sur, pero los tenemos. ¿Te fijas? Quizá los changles son mucho más abundantes en Cañete, pero nosotros los tenemos. Entonces, voy más por ese lado, tratando de encontrar un sentido gastronómico en la región. Y creo que hoy día esta lucha, que ha sido tenaz y ha sido fuerte, que he aprovechado cada instancia que me han dado para poder mostrar la región y a nuestra gente, he aprovechado cada instancia que se ha presentado para poder trabajar con la gente, creo que hoy día está dando fruto. Creo que haber conseguido, en cierto modo, en trabajo conjunto con Senatur, que hoy día nuestro tremendo director regional que tenemos, que es un lujo, haya asignado un tremendo presupuesto a la gastronomía en turismo este año, es un logro. Y creo que cuando tú ya te participas de mesas en las que se habla de gastronomía, se habla de turismo, se habla de región gastronómica, con todos los integrantes de esa mesa, y tú ya no eres el elemento principal de esa conversación, sino que eres un espectador de cómo todos van articulando las cosas para lograr ese objetivo que algún día te propusiste, y tú ya eres uno más, o quizá estás mucho más abajo, pero los demás están haciendo la pega, quiere decir que ya lograste tu objetivo. No necesariamente necesitas el protagonismo para sentir que hiciste algo. Basta con que tú hayas encauzado las cosas para que lleguen a cierto lugar, y el resto se la pega como corresponde, porque ellos tienen la herramienta, tienen las lucas y tienen la disposición. Llegar a que ellos tengan la disposición es mi meta. Eso es muy importante. Sí. Logros. Nos quedamos en eso. Yo creo que hay muchos. Muchos. Los más importantes, los últimos. Los íconos de mi corta y carrera y acelerada carrera gastronómica. Yo te diría que llegar como expositora o como... digamos, con la instancia de dar una ponencia en el Festival Latinoamericano de Cocina, tercer festival más importante de Latinoamérica, como lo es Ñam Santiago, y ser invitada a exponer sin conocerme ellos tanto, confiar en lo que yo hacía para entregarme un escenario que también compartí con los primeros cocineros del mundo, el primer pastelero del mundo, Gastón Acurio, Alex Atala, Joan Roca, lo han compartido los hermanos Roca en general, Oliveira, Tomás, miles de exponentes de la cocina nacional y latinoamericana, y ser catalogada una de las ponencias con mayor contenido dentro de ese mismo festival, en el cual lo que hice fue exponer de mi región, mostrar lo que tenemos, mostrar lo que somos, mostrar la banderita diciendo a nosotros existimos y tenemos mucho más de lo que ustedes creen. Somos un diamante en bruto en la gastronomía, no solo nacional, sino también internacional. Es uno de los hitos más importantes, me marcó muchísimo. Y eso significó muchas otras cosas que, si bien es cierto, algunas de ellas todavía no se pueden hacer públicas, digamos, se vienen. Yeah. Este 2015 viene una buena época de cosecha, digamos. Vienen muchas cosas importantes para la región. Y este mismo hecho de que se haya incorporado presupuesto a gastronomía va a permitir también poder trabajar y hacer las cosas mejor. Hoy día la gastronomía tiene recursos, pero no tiene identidad. Y yo voy por ese lado. Hoy día, si bien es cierto... O la tiene perdida. Es que ahí yo difiero un poco. Hoy día en Santiago se habla mucho del rescate de la gastronomía. Yo personalmente sigo pensando que a nosotros personalmente en nuestra región no se nos ha perdido nada como para tener que recuperarlo. Sencillamente hay que despolvarlo. Ok. ¿Ya? Porque está. ¿Por qué? Porque esta gente que tiene el patrimonio inmaterial, que es lo que es la gastronomía, patrimonio cultural inmaterial, declarado por la UNESCO, uh-huh. ¿Ya? Ellos en el día a día lo siguen teniendo. Ellos no han dejado de ser quienes son culinariamente. Lo que pasa es que la pérdida de identidad significa que la gente deja de amar y de querer lo que tiene. Por lo tanto, si no lo valora, no lo muestra. Claro. Entonces prefieren tener locales en los cuales vendan sushi, en los cuales vendan pescado frito con chilena, que es lo que se vende a Arica Punta Arenas, uh-huh. y no sacar, digamos, su propia gastronomía al público para mostrar lo que realmente son. Mi batalla va por ahí. Y creo que no es tan difícil reencantarlos a ellos con lo que son. Hoy día hay plata para eso, hoy día hay voluntades para eso. Y creo que hay más gente que puede sumarse, digamos, a esta tarea que no es tan titánica. Yo soy súper positiva. Yo creo que nada es tan complicado y creo que al contrario, creo que es más simple de lo que la gente cree. Se enrollan con las cosas grandes, con las ferias internacionales, con capacitar por aquí, capacitar. Si todo está acá, no hay nada que ir a buscar afuera. Solamente hay que sentarse y decir por dónde partimos. Y en ese esfuerzo estás tú. Este 2015 viene un tema de trabajo fuerte con las bases. Así es. Y me imagino que después hay también un trabajo de difusión para que nosotros como consumidores también podamos reencantarnos con esto. Así es. Yo creo que de nada sirve hacerlo al revés. Difundir. Y no tener sustento. Y no tener sustento porque sucede lo que hoy día sucede. Tú vas y haces una difusión de lo que tenemos, la gente llega y se encuentra con una realidad distinta. Se encuentra con restaurantes cerrados en la costa, se encuentra con productos de mala calidad, se encuentra con productos con serios problemas de higiene. No en todos lados, pero en una gran cantidad de pequeños emprendimientos. Pero sobre todo el tema del cierre, siempre está cerrado todo. Claro. Entonces también hay un tema de cómo hoy día, que faltó mencionar esa parte, vinculada a la gastronomía, como tú bien sabes, quizá algunos no lo sepan, pero yo me acabo de titular de gastronomía en INACAP. Uh-huh. Acabo de pasar por el proceso de ser una mamá mechona, que fue maravilloso. Trabajo con mis compañeros de curso, con mis amigos. ¿Por qué lo hice, digamos? No lo hice ni para aprender a cocinar, ni para instalar un restaurante. Yo lo hice única y exclusivamente para tener una base firme y sólida técnica que me faltaba, un conocimiento más amplio de lo que son la composición de los alimentos, de por qué motivo lo que yo cocino es bueno o no es bueno, y tener, digamos, las respuestas para la gente y en los momentos que yo pueda hacer algún tipo de capacitación o algún tipo de encuentro, que yo más que capacitación, porque siempre dicen vamos a capacitar a la gente. A la gente no hay que enseñarle a cocinar, a la gente que cocina. Hay que enseñarles a cocinar, a amar lo que cocinan, más bien. Okay. ¿Te fijas? Ahora, si tú con esta base técnica puedes ayudar en estos emprendimientos, enseñándoles ciertos tips o ciertos detalles de funcionamiento para hacer más eficiente el resultado, también lo vamos a aportar. El que no cierren, o que si tienen cerrado y le toquen la puerta, siempre tengan algo que servir, por ejemplo. Claro. Aunque esté cerrado. O sea, yo siempre les digo a ella, el no tengo es una palabra que no puede estar en el vocabulario de ellos. No puede estar. Siempre hay una forma de tener algo. Por último, traigan el pan de su casa al restaurante. Porque es eso lo que la gente quiere comer. La gente quiere comer lo de ellos. Y todos los días comen. Así que, ¿por qué no echarle más caldo a la olla? Ah, me parece. Karime, hagamos la última pausa con el tema que, el último tema que elegiste. El tercer tema es de un grupo ya un poquito más moderno. ¿Ya? Ni tanto tampoco. Mm. Pero es No Doubt, con la canción Don't Speak, que la encuentro increíblemente romántica. Ya. Vamos con esta canción romántica elegida por Karime y volvemos a conversar lo último de esta vida tan apasionante y tan llena de detalles. I'm losing my best friend. I can't believe this. could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Ya estamos de regreso, Karime. Súper apasionante, eres una cocinera, una emprendedora, una mujer multifacética, con muchas ganas de que esta región surja, como todos nosotros, y que efectivamente tengamos una identidad. Todo el apoyo nuestro como medio de lo que tú quieras hacer y lo que y los proyectos que a futuro emprendas, porque nos interesa. Nosotros, tú sabes, también con nuestro medio tenemos una... Sí, un fuerte vínculo con nuestra región, y nosotros siempre partimos de la base de decir que nosotros no conocemos la región. En así nuestro eslogan nosotros decimos, llevamos 3 años descubriendo el sur. Así es. Porque cada viaje que uno hace, cada recorrido a algún lugar, uno sabe y se entera de cosas que antes no sabía. Y ese mismo conocimiento hay que transmitirlo a la gente. Hay exacto. Que a la gente de las ciudades, a la gente de las comunas, que las comunas se sientan integradas al trabajo que hace la capital y no se sientan aislados y se replique el centralismo que nosotros criticamos de la capital nacional. Para mí ha sido muy, muy gratificante y he conocido una persona que antes no tenía conocimiento de toda tu vida, y que es muy apasionante. Tu evaluación y tu análisis sobre el tema de ciudad turística nuestro, que creo que tiene una visión bien particular tú. A ver, tiene que ver con lo que te comentaba en antes. Yo creo que se han hecho muchas cosas, pero creo que los recursos se han puesto en lugares y en formas equivocadas. El no trabajar la esencia de los proyectos, el no trabajar en darle una identidad a los proyectos, hace que los proyectos nazcan sin alma. Por ende, son proyectos que normalmente no prosperan porque no llegan al corazón de la gente. Muchos proyectos. A mí de nada me sirve tener un sello turístico si yo llego al local de esta señora o de este señor y le ha puesto tan poca alma al lugar que te vas a encontrar con miles de falencias que te hacen decir este sello no es real, no sirve para nada más que nada. Porque me ha pasado. Hemos hecho los recorridos que indican de repente Sanatur con este sello calidad que es tan re importante, pero no todos tienen el respeto y el amor por lo que hacen, por ende llegan a cumplir estos requerimientos para conseguir el sello y después se quedaron un abrazo cruzado porque tampoco nadie les dice que tienen que mantenerlo. Tiempo, exactamente. Claro. Esta es la base de ahí para arriba. Entonces ahí está la otra parte. Po. ¿Qué pasa después? Ese después casi no existe. Se invierte, se les pasa lucas a la gente, arman armatoste y después se pierde como el vínculo, se pierde la calidad de crítica. Yo no sé por qué la gente le tiene miedo a la crítica, cuando la crítica es un aporte. O sea, ojalá, o sea, me pasa. Yo pido que, la verdad es que la crítica, yo no soy perfecta. Yo estoy partiendo, cocinar en tu casa no es lo mismo que cocinar para tercero. Entonces también he partido con muchos errores, he cometido muchos errores y he tenido que irme adaptando. ¿Y cómo he ido mejorando? Escuchando la crítica. Entonces, una de las particularidades que nos hace tan distintos a nuestros hermanos peruanos, que le llevan la batuta en turismo gastronómico, es la falta de humildad. Y si hay algo que puedo destacar de esto, que la falta de humildad nos tiene destrozados. El no reconocer tus errores, el sentir que todo lo que haces lo haces perfecto, es falso. Claro. Eso no es así. Y lamentablemente la idiosincrasia chilena es, aquí te las traigo, Peter, yo me las sé todas, no necesito la ayuda de nadie. Y con esa personalidad y con esa forma de llevar los proyectos adelante, tanto de parte del empresario como de las entidades que apoyan a estos pequeños emprendimientos, no vamos a llegar muy lejos. Seamos un poquito más críticos, seamos más exigentes cuando vamos a poner las lucas, sí, y seamos más concretos en lo que queremos proyectar y alinearse las entidades también para conseguir. Nos falta, ¿tú crees que nos falta un poquito de unión entre todos los actores que tienen que ver con el turismo? Eso que te acabo de decir, alinearse todas las entidades que tienen que ver con esto. O sea, el objetivo común tiene que ser un lineamiento general. O sea, porque uno empieza a hacer cuentas, y probablemente, corrígeme si me equivoco, porque yo no soy experto en el tema turístico, pero tienen que haber 5 o 6 entidades aquí en la región que tienen que ver con turismo. Así es. A diferencia de lo que pasa en San Martín y en Bariloche, que hay una entidad central que los junta a todos y que les pone esa alma y ese relato al concepto turístico que ellos quieren mostrar al mundo. Aquí estamos un poquito separados, cada uno quiere hacer un poco su idea del turismo, de para dónde vamos. Falta una conducción central, al parecer, ¿no? Lo que pasa es que es eso, para poder aglutinar y para poder hacer un proyecto asociativo se necesita humildad. Si tú no eres humilde y no eres capaz de recibir instrucciones, si no eres capaz de recibir crítica, si no eres capaz de decir, ¿sabes qué? Somos pares, pero tú te manejas mejor en una cosa que yo. O sea, es re difícil la asociatividad. Claro. Entonces tiene que ver mucho con la humildad. Si yo quiero un plan común, tengo que ceder un espacio. Yo tengo que ceder y tengo que bajar la retaguardia también. Si aquí nadie es mejor que otro. La idea es que lo mejor de cada uno sume y no reste por separado. Pero ¿sabes por qué sucede esto de tanta entidad dando vueltas? Es porque no tenemos una identidad definida. Mientras tenemos a unos empresarios diciendo que el tema va por el río, otros están diciendo que el tema va por el bosque, otros van diciendo que el tema va en la cordillera, otros van diciendo... Y no, están todos equivocados. Y no es porque lo diga yo, es porque la lógica dice que la región somos todos. Claro. O sea, si 1 + 1 = 2. Lo que pasa es que esta sensación de que todo lo hacen regio los ciega y no les permite ver el bosque desde afuera. Y por Dios que tenemos bosque. Sí. Karime, este programa, yo te lo he comentado en alguna oportunidad, se escucha nuestra señal, se escucha mucho en Santiago. hay un 40% de audiencia en Santiago y tenemos un 20% de gente que nos escucha fuera del país, que me imagino que esos chilenos patiperros que andan por el mundo y que quieren tener una conexión con su región y con el país. Y muchos de ellos a lo mejor no conocen la región. Si tú tuvieras que recomendar un lugar para comer algo particular de la región que no sea muy conocido, ¿qué le dirías a nuestros amigos de fuera? Que no sea muy conocido. Bueno, la particularidad, yo siempre digo nuestra región, si bien es cierto, estamos es muy estrecha, digamos, la distancia entre la cordillera y el mar. En nuestra región tenemos otra particularidad, que tenemos la cordillera de los Andes, pero tenemos la cordillera de la costa. También. ¿Ya? Entonces, en la cordillera de la costa se da el fenómeno que tú tienes el bosque siempre verde, de lo que es uh-huh. denominado como selva valdiviana, sí. que en teoría selva valdiviana es una frase, digamos, sí. no representa técnicamente lo que es el bosque de nuestra región. Está tan cerca la cordillera de la costa del mar, que la vinculación entre mar y tierra es gigante. El cocinar, que es una de las características de mi cocina también, el cocinar los productos de mar con productos uh-huh. de no maderables del bosque nativo, es un lujo. Y después la cordillera de los Andes con otra variedad de productos, pero se repiten los productos. Yeah. Tú encuentras las mismas especies casi en la cordillera de la costa que en la cordillera de los Andes. Lugares de cordillera de los Andes, en Futrono tenemos una cocinería mapuche maravillosa, que es de la Margarita Leiva, yeah. que tuve el gusto de llevar algún minuto cronistas gastronómicos para allá, y eso le significó aparecer en la guía Hacienda La Cava, la Margarita uh-huh. Leiva, que si bien no tiene apellido mapuche por circunstancias de la vida, ella es mapuche, okay. tiene un apellido, digamos, adoptado por su vida. Pero la cocina mapuche, la Margarita, es maravillosa, es una cocina muy espiritual, muy de alma, ella es una mapuche de la tierra, y que en Yifén es exquisito, hace unas cosas increíbles, y que si bien es cierto no está abierto siempre, si hay un teléfono donde tú le puedes avisar para comer. Y lo mismo sucede con mis amigas queridas, tú sabes que yo trabajo con TNC en lo que es la Reserva Costera Valdiviana, sí. en un proyecto con los emprendimientos locales, que este año también esperamos tome más fuerza. Allá hay más o menos 4 emprendimientos que lo mismo, no siempre está abierto, pero están los teléfonos. A veces hay que cooperar y darle la oportunidad a la gente de llamarlos antes y decirle, prepárense, vamos para allá. ¿Para qué pillarlos sin nada? Claro. ¿Para qué pillarlos en ropa interior si pueden pillar los vestidos? Claro. Entonces, los contactos están, los teléfonos están. No traten de llegar improvisados, porque acá la estacionalidad no permite que los restaurantes funcionen los 365 días, sí, del año, y eso hay que tenerlo claro, y el turista tiene que tenerlo claro. Y si van a venir a visitar, tienen la forma de contactarlos y de avisarles que vienen. ¿Y cuáles son esos locales en la costa? Uy, en la costa, bueno, ahora en enero ya se va a abrir el restaurante de El Encanto del Mar, que es de la Caleta Huiru, pero están funcionando permanentemente el Fondo Marino, Pesca Sur, que está en Guape, Fondo Marino está en Chaiwin, está La Chalito en Chaiwin, está el Terminal de Buses también, donde hay cocina permanente de la costa. Y que cada día están empoderándose más de su identidad propia. Hemos llegado a cocinar lapas con murtas maravillosas en Santiago, en una feria gastronómica de las más importantes del país con esta gente. Hemos estado en el escenario de la Expo Sur Mujer en Dreams, ellas cocinando, mostrando sus escalopas de loco, ensaladas de ulte fresco, que no es igual que la ensalada de ulte que sí. está congelada o qué sé yo. Las lapas con murta, un róbalo maravilloso que preparó la Margarita de Chalito, una mujer. La Margarita es una cocinera de autodidacta, pero que tiene una particularidad por sobre las otras, que es un poco más instintivamente, digamos, tiene técnicas más avanzadas de cocina, y es muy impresionante verla cocinar cosas que inimaginables. O sea, la Margarita de Chalito es una mujer muy creativa. Las otras son un poco más clásicas. Uh-huh. La Margarita es más osada. ¿Ah? Hace, no sé, rollos de tipo brazo reina, de masa de papas con espinaca. Especialista en cocina huilliche, la cocina de la costa. El huilliche es el mapuche de la costa, sí, digamos. Sí. Entonces, yo los invito a descubrir un poco la cordillera y el mar en forma separada. La ciudad tiene muy poca cocina representativa local. La ciudad tiene locales de gastronomía bastante buenos, pero estamos casi en pañales, aunque se diga lo contrario. Cuando me preguntan a quién recomendar para la guía CAP de la Cien en Valdivia, la ciudad, me es muy difícil, claro, recomendar. Oye, ya que se acerca la hora del almuerzo, hoy día sábado, y tuviéramos que degustar algo preparado en tu cocina, ¿qué podríamos servirnos? Eso para abrirle apetito a la gente que nos escucha. Mira, el fin de semana tuve la suerte de improvisar mucha cocina, mucha cocina, inventar en la marcha, y la verdad es que de todas las preparaciones que hice hubo una que a mí todavía me sorprende. Yo todavía me sorprendo lo que hago, ¿eh? Uh-huh. Y creo que nunca hay que perder la capacidad de sorprenderse, nunca. Hice una preparación que me cautivó, la encontré maravillosa, la voy a incluir de hecho en los menús para adelante, porque siempre estoy incluyendo los productos locales en mis cócteles. Creo que soy la única coctelera que hace productos locales en los cócteles, o que sirve un mote, o uh-huh. que sirve un caldillo de choros en un cóctel, digamos. Uh-huh. Y preparé el caracol trumulco que vende Pesca en Línea en una salsa de naranja con avellana chilena molida, que realmente me impresionó. Ahora, para no ser egoísta, soy súper generosa con mi cocina, me encanta que me pregunten, el que quiera me puede enviar un mail a través de terralia.cl o de caboblanco.cl. Yeah. Y yo contesto siempre todos los mensajes, me gusta que la gente aprenda a cocinar, disfrute lo que hace. Para lograr el aroma y lograr el sabor, tiene que ser con jugo de naranja y tiene que ser con el ceste de naranja, con la piel no blanca, digamos, yeah. de la naranja. Un salteo rápido, jugo de naranja, el ceste al final, un poquito de perejil y sería. Y la avellana molida encima. ¡Qué increíble! Ya me dio hambre. Cuando guste. Terralia.cl, un lugar muy lindo además para... Cabo Blanco. Es una cocina-taller que en realidad no dice restaurante porque no lo va a hacer. No encajo en ese concepto. Es bastante informal, es un comedor muy grande, donde tengo una cocina de casa y tengo una capacidad para 30 personas con menús preestablecidos y conversados a la medida siempre antes. Y un lugar para fascinarse ahí... Sí. Hasta un partidito de baby se puede hacer ahí. Tú lo disfrutaste de todas maneras. Karime, te dejo los micrófonos para que te despidas y dejes invitado a lo que viene, que es muy interesante, y comentar a los amigos antes que este programa se retransmite el día lunes a las 3:30 por 14sur.cl y el día domingo, para los valientes, por Radio Exquisita a las 9:00 a.m. Mira, yo sé algo a lo que los puedo invitar es a que cuando visiten ferias, cuando visiten restaurantes, pidan producto local. Hay que estimular a los proveedores de alimentos de distintas índoles que muchas veces no preparan cosas locales porque no tienen los requerimientos. Si nosotros como consumidor pedimos a la conservera productos locales en conserva, si pedimos en los restaurantes producto local en la carta, si pedimos en las ferias costumbristas productos del lugar, se va a evitar que la gente siga trayendo cosas de afuera, haciendo platos como pangasius, que es una mugre, sí. en los platos de los restaurantes, trayendo cerdo muchas veces norteamericano. Uh-huh. Si nosotros exigimos y nosotros planteamos la necesidad de comer lo nuestro, la oferta va a estar. Pero mientras nosotros como consumidores no lo pidamos, no va a estar. Y eso es lo que hace tan difícil trabajar con los restaurantes. Ellos tienen que sustentarse, y tienen que sustentarse vendiendo lo que la gente pide. Y lo que la gente pide, lamentablemente, no es lo nuestro. Habiendo un mundo que disfrutar con lo nuestro. Yo no sé qué cantidad de preparación hicimos en FEGAM, pero la forma que preparamos todos los mariscos y pescados era diversa y la gente estaba muy impresionada. Así que yo los invito a exigir producto local en las mesas y en los locales que venden productos artesanales de la zona. Fantástico. Karime, un placer, un agrado como siempre. Nos veremos degustando cualquier plato en algún lugar. Y los amigos los invito para el próximo sábado con un personaje y una persona tan, tan interesante como la que tuvimos hoy día. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Guido. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio. Desde el sur del mundo, a tus oídos.